Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Siete Ayudantes Especiales. El versículo para memorizar está en Romanos capítulo 12, versículo 13, que dice: ayuden a los hermanos necesitados. El mensaje para la historia de hoy es: el pueblo de Dios trabaja unido para ayudar a otros. ¿Te gusta trabajar con tu mami o papi mientras hacen un pastel o lavan el carro? Es mucho más divertido el trabajo en compañía, ¿no? Hace mucho tiempo, algunas personas decidieron ayudar a los apóstoles en una forma especial. ¿Qué es ese ruido? Preguntó Pedro. Algunos de los nuevos creyentes están discutiendo otra vez. Mateo respondió suspirando. ¿Sobre qué discuten? Bueno, algunos de los creyentes que no son de nuestra región, los que hablan griego, se quejan de que las viudas de su grupo no están recibiendo tanto alimento como las viudas que son de aquí, que hablan hebreo. Es tan triste escucharlos discutir. La viuda es una mujer cuyo esposo murió. Bueno, discutir está mal. Vamos a reunir a la gente y ver lo que podemos hacer al respecto. Así que esto es lo que hicieron. Cuando los creyentes se reunieron, los apóstoles puestos en pie hablaron. Nosotros, los apóstoles, no queremos tener que detener nuestra obra de predicación y enseñanza de la palabra de Dios para servir la comida. Tenemos una idea. Elijan siete hombres buenos, hombres sabios, hombres llenos con el Espíritu Santo. Los pondremos a cargo de repartir la comida a las viudas. Entonces los apóstoles podrán continuar orando, predicando y enseñando. Los creyentes sonrieron entre sí. Esta era una buena idea, una buena solución. Así que los creyentes se pusieron a elegir a los siete hombres y los eligieron cuidadosamente. Eligieron a hombres sabios y que estaban llenos del Espíritu Santo. Eligieron hombres que eran honestos y confiables. Entonces los creyentes trajeron a los siete nuevos ayudantes: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás ante los apóstoles. Los apóstoles estaban contentos. Se reunieron alrededor de los siete hombres y les impusieron las manos y oraron. Esto significa que los siete fueron puestos aparte para hacer una obra especial para Dios. Los apóstoles rogaron a Dios que bendijera a estos hombres y los ayudara a cuidar de las viudas. Así que los apóstoles pudieron continuar su obra especial de orar, predicar y enseñar. Más y más personas escuchaban la palabra de Dios. Cada día había más y más creyentes en Jesús. Todo tipo de personas se hacían creyentes: mercaderes y agricultores, tejedores y zapateros, hasta algunos de los sacerdotes del templo. Todos los creyentes eran importantes en la familia de Dios. Y las viudas pobres que necesitaban alimento eran amadas y atendidas. Nosotros también podemos ser ayudantes de Dios. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los hambrientos?